Liverpool es parte de mi vida. Presenta Mejor con Gaby Vargas. Comunicación, pareja, salud, imagen, familia, mente, cuerpo, espíritu. Mejor con Gaby Vargas. ¿Qué hacer cuando todo lo que un día fue amor se convierte en un tormento? ¿Qué medidas tomar cuando él o la que antes decías confiar en ti ahora no deja de seguirte? ¿A quién pedir ayuda si el amor de tu vida se ha convertido en una pesadilla? Estas y más respuestas puedes encontrar en mi recomendación de este viernes de libros, Exparejas Infernales, de la psicóloga Lucy Romero, quien te ayudará a despejar estas dudas y deshacerte de esa expareja del infierno. Encontrarás diferentes casos reales que le han sucedido a gente como tú y como yo, con consejos útiles para solucionarlos y por fin ponerle un alto al ex infernal. Lucy Romero te dirá los 7 tipos de exparejas infernales que existen y cómo enfrentarlos a cada uno. Uno de ellos es el ex controlador, cuya típica frase es: si te controlo es porque aún me perteneces. Su comportamiento se basa en siempre buscar la manera de detectar qué herramienta puede utilizar para controlar tu vida. Interviene, por ejemplo, en cuestiones relacionadas con el dinero, los privilegios derivados del control del mismo, el sexo, los hijos, las amistades en común, los servidores de casa u oficina. ¿Qué puedes hacer para liberarte de él o de ella? Primero, revisa si sientes compulsión por justificarte. No te dejes convencer de que te cela por tu bien. Repítele que no eres de su propiedad. Si es posible, corta todo tipo de comunicación con tu ex. Para inmediatamente las agresiones y conductas hostiles. No respondas a sus ataques en el terreno emocional y piensa realmente si vale la pena seguirle el juego. Otro tipo de expareja infernal es el inquisidor. Aquel que se dedica a obtener la mayor información posible de ti y lo que pasa en tu vida, además de husmear en tus asuntos. Con tal de obtener esta información, es capaz de interrogar a terceras personas respecto a tus actividades. ¿Y qué pretende hacer con toda esa información? Mantener vivo el vínculo que un día los unió como pareja, pues no soporta la idea de que él o ella simplemente desaparezcan de tu vida y no los vuelvas a tomar en cuenta. Otras estrategias que utilizan frecuentemente este tipo de exparejas del infierno son las redes sociales. Espían en tu muro de Facebook, siguen tu timeline en Twitter o crean un perfil falso. Algunos de los tips que puedes seguir para liberarte de un inquisidor así son: no le des información de tu vida privada. Si tienen hijos, bienes o asuntos en común, responde únicamente a lo relativo a eso. Si es necesario, toma medidas extremas para cambiar tu número de celular y de casa. Dar de baja tus cuentas de correo y redes sociales. Sé firme y aprende a decir no. No temas colgarle el teléfono, eliminar sus mensajes y borrarlo de todas tus líneas de contacto. No pasará nada y por fin te podrás liberar de tu ex infernal. Como estos dos tipos de exparejas infernales, existen otros 5, que junto con Lucy Romero podrás identificar, conocer, confrontar y evitar. Exparejas infernales es la herramienta que necesitas para aliviar tu corazón, tomar las mejores decisiones respecto a tus antiguas y nuevas relaciones y, sobre todo, te ofrece la mejor solución para liberarte del infierno que tú y tu expareja han creado. Entra en contacto con Gaby Vargas. Visítala en Twitter, Gaby-Vargas. Liverpool es parte de mi vida. Presentó Mejor con Gaby Vargas.